fuimos solo nosotros. También volvieron ellos, ¿no? Volvieron los dueños del fútbol. Volvieron los que quieren nuevamente, digamos, hacer del fútbol no un hecho cultural, sino un verdadero negocio. Y yo creo que esta es la metáfora perfecta de lo que está ocurriendo con otros derechos en la Argentina, ¿no? La Argentina como territorio de enriquecimiento de algunos y de empobrecimiento de los muchos. ¿Y qué más claro que verlo a través de lo que se está empezando a discutir? Que es la vuelta del fútbol codificado. El prólogo de lo que va a ser eso que alguna vez ya hicimos, esos sábados y domingos mirando la tribuna, donde alguien nos relataba goles que no veíamos, ¿no? Hoy escuchaba a un periodista de TN, no importa el nombre, naturalizando esto. Él decía, bueno, pero la verdad es que el fútbol es un negocio. La verdad que lo que pasó en todos estos años fue una anomalía. En todos los países del mundo funciona de ese modo. Los clubes están todos quebrados, necesitan plata y no se las tiene por qué dar el Estado, porque el Estado está para invertir en hospitales, en escuelas, en remedios. Bueno, la verdad es que el Estado hoy no está invirtiendo ni en hospitales, ni en escuelas, ni en satélites, ni en nada que se le parezca, ¿eh? Será otro Estado, pero no el actual. El Estado actual viene destruyendo empleo, viene paralizando la actividad económica, viene endeudando al país, y todas sus señales de tipo cultural son las de un retroceso. Y volver al fútbol codificado, volver al fútbol pago, es un retroceso. ¿Pero qué se hacía en estos años? Está bien, el Estado ponía dinero, hacía viables a los clubes, que en teoría son asociaciones sin fines de lucro. Yo creo que hay jugadores de la B, por ejemplo, que después de muchísimos años empezaron a cobrar salarios más o menos en fecha, gracias al fútbol para todos. Creo que hay un montón de pibes que soñaban con ser Messi, que quizá no lleguen nunca a ser Messi, pero pudieron comprarse y salir a jugar con camiseta nueva, con botines nuevos, con sueños nuevos. Hay canchas del ascenso que se hicieron prácticamente a nuevo también, gracias al fútbol para todos. Hay clubes que volvieron a prestar el servicio social histórico que prestaban en sus barrios. Y todo eso fue gracias al fútbol para todos también. Pero también, y esto parece que no se puede decir porque colisiona con todo lo que dice lo que es el nuevo discurso oficial, no era que el Estado ponía plata en un agujero negro. Ya vimos los beneficios concretos en la actividad. Pero por el otro lado, lo que se hacía era, se publicitaba. Se publicitaba la acción de gobierno, se publicitaba las campañas oficiales. Tenía mucha audiencia el fútbol para todos. Y gracias a esa audiencia, la gente se enteraba de lo que hacía el gobierno con su dinero, pero también de, por ejemplo, si había una campaña de vacunación. O si había la posibilidad de participar del procrear y tener una vivienda. Me parece que esas cosas hay que repensarlas, hay que valorarlas. Porque es mucho lo que vamos a perder si el fútbol vuelve a ser pago como están pensando. Y entre esas cosas que vamos a perder es la posibilidad, la capacidad de un Estado que piensa en 40 millones de argentinos de comunicar aquello que la sociedad debe saber de los actos de gobierno, de la gestión pública, de las políticas públicas. Es una, insisto, metáfora perfecta del país para todos al país para los que pueden pagar. Del país con acceso y con inclusión a las grandes mayorías populares y el otro país, el que deja fuera gente. Deja fuera gente del trabajo, deja fuera gente del consumo y también deja gente fuera del fútbol. Decía este periodista de TN que hoy escuchaba, bueno, pero aquellos que no pueden pagar por el fútbol, es porque tienen otro tipo de problemas. No hay que solucionarle el fútbol, hay que solucionarle la cloaca, la vivienda. Parece María Eugenia Vidal. Y yo no estoy en desacuerdo con eso, ¿eh? Me parece que hay sectores a los que el Estado debe proveerles, no migajas, no filantropía, derechos, el derecho al agua, el derecho a la cloaca, el derecho a la vivienda, el derecho al asfalto. En eso estoy de acuerdo. Pero una cosa no se da la patada con la otra, ¿eh? Porque ese que tiene ese problema también tiene derecho a llegar al fin de semana, después de una semana de trabajo, a sentarse con sus hijos a ver el fútbol de manera gratuita. Porque el fútbol en Argentina es, insisto, un hecho social, cultural y político. Detrás de los goles, uno sabe, sí, hay negocios, pases de jugadores, funcionarios deportivos enriquecidos, dirigentes enriquecidos, dirigentes que ligan con los barrabravas, etcétera, etcétera, etcétera, todo lo que quieran. Pero hay una parte bella del fútbol. Y esa parte bella del fútbol refleja algo de lo bello que tenemos como sociedad. Esa pasión, esas ganas de ver un espectáculo que para nosotros es una ópera. Pero es una ópera a la que acceden no los que pueden entrar al Teatro Colón, sino todos y cada uno que quiera acceder en su casa. Porque todos quisimos ser o hinchas o futbolistas. Y entonces el fútbol nos vibra adentro. Nos producen emociones, nos da satisfacción el fútbol. Es un plan del fin de semana para aquellos que no tienen la posibilidad, quizá, de acceder a otro tipo de distracción, entretenimiento. Pero también es una forma de lenguaje el fútbol. Y es un lenguaje claramente popular, y claramente nacional, y claramente democrático el lenguaje del fútbol. Vos pones una pelota donde hay un grupo de pibes que no se conocen y al rato están tirando pases y a los 10 minutos se están llamando por el sobrenombre y después de media hora, una hora quedan amigos. Eso lo logra el fútbol y eso es lo que nos quieren robar, eso es lo que nos quieren sacar, eso es lo que nos quieren decir, bueno, ahora vas a tener que pagar. Pero ¿cómo voy a hacer para pagar? Si tengo que pagar nuevas tarifas por los servicios, si tengo que pagar nuevas tarifas por el transporte, si tengo que pagar cada vez más cosas, porque el Estado cada vez me da menos, ¿cómo voy a hacer también para pagar el fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué ahora también se meten con ese espacio colectivo donde todos nos juntamos, nos vemos, y los hinchas de un mismo equipo pueden hablar sin que importen las clases sociales, la educación, la formación? Por eso les decía que el fútbol es un lenguaje social de los argentinos. Y es un lenguaje democrático, inclusivo, popular. No es cualquier cosa. Los que quieran ver en el fútbol solo el negocio, se están quedando con una partecita. Pero están dejando de ver toda la inmensa porción de cosas que genera el fútbol entre los argentinos. Debe haber pocos eventos más importantes en nuestro país que el mundial que se juega cada 4 años. Hay hasta una ola de consumo previo a los mundiales, donde se venden televisores, se venden cosas para escuchar, para ver lo mejor, para ver a Messi, a la selección, a lo que representa. Hasta a través del fútbol empezamos a cantar el himno de otra manera, con alegría, porque todo en el plano de lo simbólico, esos jugadores de la selección son la representación nuestra como sociedad, y nos vemos orgullosos de ser representados por tipos que saben tocar la pelota y que hacen ese ballet, que es el ballet de los pobres. No es el ballet del Colón, es el ballet de los pobres, es el ballet de los potreros, que llegó también a la televisión. Y ahora ni eso nos quieren dejar. Decía un poco al comienzo, bueno, pero en definitiva, hay algunos que van a festejar. Los piseros, los estacioneros, los tipos de los bares. Porque va a haber que reunirse nuevamente, si esto prospera, alrededor de una mesa. para poder ver los goles de nuestros equipos. Insisto con lo de la metáfora, ¿no? Es un gran retroceso. Pero tengo una esperanza, tengo una ilusión fuerte, les digo. Hoy cuando veía en todos los portales digitales, casi todos hicieron una encuesta. ¿Está de acuerdo con que el fútbol va a ser pago, sí o no? Y en todos los portales, por esto de que el fútbol es transversal, social, cultural y políticamente, vencía el no, que no tiene que volver a ser pago. Y eso me dio una esperanza, una luz. Creo que Macri, desde que asumió, ha tomado muchas medidas impopulares. Muchas medidas impopulares. Algunos de esas medidas los afectan más, a otros los afecta menos. Pero esto que piensan hacer con el fútbol, creo que es la más impopular de todas. Creo que va a tener un costo altísimo el gobierno si decide volver a privatizar los goles. Creo que hay un sector incluso de votantes de este mismo gobierno que apoya las políticas en general de Mauricio Macri en el poder, que no van a apoyar este retroceso. Porque sí, porque donde aparece un derecho conquistado, un derecho ganado, y donde eso ya se metió en la vida cotidiana, cuesta, es difícil removerlo. Y yo no estoy de acuerdo con Fernando Niembro con esto de que si querés fútbol gratis te tenés que ir a Cuba. Porque no hacía falta ir a Cuba. No hace falta ir a Cuba. Basta con solo repetir el esquema democrático, inclusivo, en términos culturales, de los últimos años, en materia de fútbol y en tantas otras cosas. Roberto Caballero, por Del Plata.